Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Un buen resumen de Diego Sturbar, que es que viene con la tapa de un diario donde está el muñeco Gallardo y abajo un libro de Deleuze sobre Spinoza de la editorial Cactus. Buen día, Diego. Buenos días, y me parece que marcaste correctamente el orden de prioridad. Hoy vamos a charlar un rato sobre este despertar de una nueva xenofobia, digamos, o de una vieja xenofobia que se recicla. Pero antes me gustaría presentarte a un amigo que estuvo hablando para que lo escuchemos y eso nos haga calentar un poquito de motores, ¿no? Sigo pensando que todo delincuente que viene a la Argentina a delinquir debe ser expulsado del país y no se le debe permitir el ingreso nunca más. Y para que esto suceda hay que agilizar lo que ya está en la ley para que esto se cumpla. Algo tan sencillo como eso. Quiere decir que si expulsamos a aquellos que vienen a cometer delitos, seguramente cuando abandonen el país vamos a estar mejor que antes que cuando estaban aquí adentro. Eso quiere decir que tenemos que darle soluciones rápidas, ágiles y contundentes a los problemas de seguridad para que todos los días avancemos en estar más cerca de la resolución del problema y no al principio cuando comenzó. Bien. Sergio Berni, el secretario de Seguridad, ¿y quién diría que el kirchnerismo pegaría sus últimas vueltas, al menos antes de 2015, con este tipo de discursividades, ¿no? Sí, yo por ahí partiría de hacer una hipótesis de trabajo, ¿no? Ya las hipótesis de trabajo duran poquito, duran solamente el tiempo en que se trabaja. La hipótesis sería esta: no es que si gana Scioli va a haber sciolismo. Yo diría, el sciolismo ya comenzó en términos de gobierno, de clima social, por lo menos desde las últimas elecciones legislativas de octubre del año pasado. Entonces lo que estamos viendo es que lo que era la retórica kirchnerista y muchas de las militancias y políticas que ocupaban el centro de la escena hasta el año pasado, hoy ya son, digamos así, el a la izquierda crítica, que objeta, que se rebela y que se enoja en relación a lo que es el centro político actual, que es sciolista. Aunque la presidenta siga teniendo un papel muy importante, sobre todo simbólico, y en algunos aspectos siga habiendo una cantidad de gestos, como por ejemplo en la pulsera con los fondos buitres, hay una cantidad de elementos que nos muestran que el centro político, digamos, ha girado ya a la derecha, a una neutralización de las energías, digamos, de cambio, que de una u otra manera seguían dentro y fuera del kirchnerismo después de los procesos que vienen del 2001, etcétera, y que habría que pensar al interior de este marco, digamos, el sciolismo ya llegó, incluso si no gana las próximas elecciones, ya llegó. Y discursos como el de Berni yo los situaría en este corrimiento de los actores políticos que están pidiendo, los que están dialogando directamente con la sociedad, me refiero. Incluso Massa sería un triunfo de lo llamado sciolismo, ¿no? Sí, claro, podríamos por sciolismo ahora no pensar tanto en la figura de Scioli, aunque me parece que por muchas razones es el que tiene el mejor semblante, tiene el rostro y el mejor nombre para ocupar el lugar este de nombrar la época. Lo podríamos pensar como el hecho de que el peronismo, que está acostumbrado a gestionar los territorios, cuando digo peronismo no me refiero a la identidad histórica del peronismo, que sabemos que es muy compleja y da para mucho, sino a los cuadros principales de la estructura del PJ, que estos años han gobernado intendencias, sindicatos y la articulación con la economía. Estos tres elementos. Estos tres elementos, digamos, del PJ, también podríamos incluir gente de otros partidos, digamos. Los que están, digamos, los que forman lo que Marx llamaría el partido del orden, ¿no? Los que se preocupan por el orden y por la estabilidad, han emergido, han llegado a la superficie y están disputando el liderazgo del proceso político. Y este dato es inocultable, es un dato inocultable. Perdón que agarre un camino tangencial, ahora volvemos al centro del asunto, pero hablabas del semblante de Scioli, y creo que era León Rosichner que hablaba de las caras del poder político. Claro, sí, en algún momento Rosichner intentó, yo creo que no le hemos ayudado a desarrollarlo más, sus amigos, hubiera sido muy interesante pensar el rostro, no el rostro como lo decían, digamos, los lombrosianos, es decir, no tratar de encontrar en el rostro la expresión de una genética o de algo racial o de algo biológico, sino pensar el rostro como una superficie en la que se van adhiriendo rasgos que vienen de la sociedad, o sea, que expresan modos de ser, ¿no? Uh-huh. Entonces uno podría hacer análisis que León intentaba hacer, que era agarrar el rostro, qué sé yo, el rostro de Lacan, o el rostro de Moyano, y analizar políticas de subjetividad en el rostro, ¿no? Habría que tener más destreza la que yo tengo para intentar hacerlo con Scioli, pero algo de eso hay, ¿no? El rostro que ciertos sujetos le dan a la época, Hablan mucho en la época, ¿no? Capaz los rostros de hoy serían Scioli, sería Francisco Papa, sería más Messi que Maradona, en fin, no sé. Diego, hablabas antes de esta resistencia de la izquierda kirchnerista que queda en ese espacio de resistencia cuando lo que toma el centro de la escena es la discursividad del tipo Bernie. Y el fin de semana leímos la nota en Página 12 de Horacio Verbisky, donde recupera un comunicado de Hijos y lo cita. Queremos compartir algunos párrafos de lo que dice Hijos con respecto a lo que ocurrió en Lugano. Titulan el comunicado como "Ni represión ni deportación, derechos e inclusión para todos". Y el comunicado comienza diciendo que los hechos de violencia institucional de los últimos días nos convocan a expresarnos públicamente en defensa de la garantía de los derechos humanos. Como militantes repudiamos categóricamente la represión, la criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. En estos días vuelven a la carga las escuelas de periodismo que privilegian a la fuente policial, dice el comunicado, y repudiamos enérgicamente los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, fuerza a cargo de Sergio Berni, el Secretario de Seguridad de la Nación, y por la Policía Metropolitana a cargo de Guillermo Montenegro, del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, rechazamos los discursos estigmatizadores de los migrantes expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, Berni, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como es la Ley de Migraciones promulgada en el año 2004. El comunicado sigue hablando del conflicto habitacional, dice que no es una demanda exagerada de ningún vecino, es la deuda pendiente de una democracia de 30 años, tema que hablábamos hace un rato con la conformación de la red de inquilinos, también entendiéndolo como un problema de la clase media. Mientras hay un proyecto nacional, termina el comunicado, un proyecto de inclusión social que recupera y amplía derechos y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud. La Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes. Basta de violencia institucional, ni un paso atrás, ni deportación, ni represión. Derechos humanos para todos y todas, es lo que dice el comunicado que dio a conocer Hijos Capital en la red nacional. Lo pueden buscar en la página de Hijos para leerlo completo. Aquí compartimos algunas palabras. No es menor, ¿no?, que Hijos ya marque una postura tan fuerte en contra de Berni, en contra de los discursos xenófobos dentro del oficialismo. No, pero viste que señalaba también en nota del domingo que Hijos Capital está muy ligado o es el espacio de militancia de algunos importantísimos referentes de la Cámpora, o sea que ya Verbisky incluía esto en lo que llamaba contradicciones al interior del propio proyecto oficialista, digamos, no es simplemente un organismo de derechos humanos el que habla acá, sino que además de ser eso, es también un sector del kirchnerismo vinculado a la Cámpora que está ya diciendo públicamente, está delimitando una contradicción con alguien como Berni, que recordémoslo, es un cuadro operativo, es decir, es alguien que responde a mandos, no es Berni, no es el personaje Berni que un día enloqueció, o sea, ahí hay que pensar seriamente esta contradicción al propio interior de esa fuerza, que me parece que no se da en cualquier contexto. Se da en el contexto de lo que acá venimos llamando el triunfo del sciolismo, lo diría de otra manera. En el contexto en que el proyecto de inclusión social ya no puede decir que está evolucionando, que está solo con el paso del tiempo la inclusión va a ser mayor y mayor, sino que este proyecto de inclusión es el que está ahora enfrentando unas contradicciones de tipo estructural. Aparte también viendo que inclusión y desigualdad han convivido durante toda la década, ¿no? Algo que charlábamos ayer con Gabriel Kessler, que nos decía que viendo indicadores y todo, vos no podés poner como algo que va de la mano la desigualdad con la inclusión. Hay inclusión con desigualdad, ¿no? Claro, uno entre las palabras de Berni no sabe exactamente si enojarse o sí alegrarse, y voy a explicar por qué uno se podría enojar o se podría alegrar. Uno se podría enojar por una cosa, por los eufemismos. Si vas a decir pobre, decís pobre, no agrega nada decir extranjero. Vos no tenés problema con los extranjeros, ¿eh? Cuando vas a la embajada norteamericana o hablar con la DEA, hablas con criminales, digamos, de extranjeros, que te parecen extraordinarias su presencia en el país organizando el crimen más alto. Hablas de pobres, entonces lo que no queremos acá son pobres, que actúen como pobres y que no sean dóciles al plancito, listo. Y esto es lo que está diciendo Berni. ¿Y a qué apunta con el tema de la migración, entonces? Yo creo que la migración es uno de los modos de poder nombrar a una movilidad al interior de los pobres. En general estamos hablando de migración de países limítrofes, que vienen al país, que traen una carga muy compleja, yo diría muy rica, de saberes y de posibilidades, que forman parte de la clase trabajadora y de los territorios del país, y que lo que se están encontrando es un mecanismo muy fácil, muy visible, para ir actualizando unas herramientas represivas que tienen que ver con el desplazamiento. Ubiquemos desplazamiento y topadora, van juntos. Topadora y deportaciones son dos maneras de quitar la realidad del pobre no sumiso de los ojos de la ciudad, y tiene una historia. No vamos a empezar a hacer la historia ahora, pero tiene una historia en las peores dictaduras, etcétera, ¿no? La topadora y la deportación. Ahora digo, también hay un tema, hay un momento para de alegría también, pues no solo es un enojo, el enojo en Hearst con Bernie es muy fácil, es lo que está promoviendo gente como nosotros. La alegría es que se empieza a hablar, que se empieza a decir las cosas como son. Hay una parte de este proyecto, hay una parte de este proyecto kirchnerista que se enoja frente a estas cosas, pero hay otra que está promoviendo abiertamente una discusión sobre que en el momento en que las variables estructurales del modelo empiezan a crujir, de acá se sale con docilidad y represión a los pobres. Esto hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que pensarlo y hay que reaccionar como es. No vale la pena esperar un año hasta que gane Scioli. El tema es la adhesión que esto genera en lo que llamamos en algún momento la vecinocracia, ¿no? Cuando Macri habló hace ya algunos años de la inmigración descontrolada, se pensaron algunos textos junto a distintos colectivos en la ciudad de Buenos Aires, donde apareció este concepto de la vecinocracia, que entra por un poro porteño muy fuerte también, ¿no? Muy fuerte. Vecinocracia fue un concepto que en algún momento se empezó a elaborar en el contexto de lo que fue el Indoamericano, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace unos años la represión en el Parque Indoamericano, cuando una cantidad muy grande de vecinos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires intentaron en el parque tomar esas tierras por un problema de acceso a la vivienda. En ese momento el tipo de interpelación que hizo el gobierno de Macri a que los ciudadanos argentinos y porteños echen con las armas en la mano a unos usurpadores y a una inmigración descontrolada, estas fueron las palabras, ¿no? De manera directa, duró un par de días y en los medios de comunicación se difundían las imágenes de violencia y cómo las dos policías, la Metropolitana y la Federal, tenían terreno libre para matar migrantes. Fue unos pocos meses después que Macri hizo una campaña, no sé si los oyentes la recordarán, con afiches en toda la ciudad, que decía vos también sos bienvenido. Uh-huh. Y entonces aparecían imágenes de todos los diferentes. Entonces, si uno hace el trabajo, digamos, de lectura de como que llamaríamos de crítica ideológica, de tratar de ver la situación A, obscena, llamado abierto a matar migrantes. Situación B, vos también sos bienvenido, no importa cuán diferente seas. Y lo juntás, no hay una contradicción. Hay un mensaje muy claro. Toda diferencia es bienvenida mientras vos no seas un pobre indócil. Porque mientras vos seas un pobre indócil, no sos parte de la diferencia que este multiculturalismo acepta. Ese fondo fascista intolerante que se disfraza de liberal, porque es también liberal, este fascismo liberal que empieza a actuar en estos momentos, es un enemigo ideológico tremendo, porque en los porteños, en muchos argentinos, etcétera, sobre todo en momentos de crisis, lo que se activa es exactamente una política de tipo identitaria, ¿no? Algo que con su costado progresista es vamos todos con los buitres, su costado reaccionario fascista es el problema son los pobres que nos vienen a robar trabajo. Hay un tema que es también bastante preocupante, de un mecanismo mediante el cual se instalan temas que después forman parte de la agenda del Congreso, de la agenda del Estado, de la agenda de las organizaciones sociales, porque Bernie podría hacer estas declaraciones periodísticas como quien se sienta en el panel de Jorge Rial sin esperar que pase nada con eso, pero al ser el secretario de Seguridad en una situación represiva como la que fue la de Lugano, declarando una cosa así, la sensación que da es que eso, que es únicamente un enunciado periodístico, termina conformando esta mesa de negociación para que empecemos a pensar las condiciones de la migración entre organizaciones y estados de países limítrofes. Tiene un impacto directo en la política. Eso es lo que nota, que Bernie no es únicamente un declarador rimbombante, ¿no? Yo tomaría tres elementos, ¿no? Uno es estas políticas que se están ahora enunciando desde este sector del gobierno ponen en el centro de vuelta el tema del derecho a la propiedad. Un migrante es alguien que no tiene derecho como nosotros a la propiedad acá en el país. Entonces, ese derecho a la propiedad va muy ligado con un derecho al racismo. La gente que vive en ciertos sectores de la ciudad, del país, ya tiene consolidado el derecho al racismo. Ya tiene el derecho a que ningún migrante se le instale al lado, le ponga una villa cerca, etcétera. En cambio, los vecinos de zona sur, de otros lugares en donde más asentamientos y villas hay, cuando se activa la línea reaccionaria, empiezan a pedir que ellos también tienen la garantía al racismo. Ellos también quieren que no se le pongan los migrantes al lado. Entonces ahí, por un lado, se está activando de manera popular, se intenta activar de manera popular este derecho al racismo, que por suerte muchísimas organizaciones del país luchan contra eso, ¿no? Otro factor importante es que este gobierno jugó un papel muy importante en UNASUR. Entonces ahí también hay que reorganizar las cosas. ¿Estamos apostando en la unidad latinoamericana o estamos pensando que los compañeros vecinos son unos criminales que vienen acá a robarnos y atacar nuestra propiedad? Ahí hay algo que ver. Y el tercero que hay que ver es qué pasa en Brasil. porque se vienen unas elecciones muy complicadas. Apareció una candidata, Marina da Silva, que pone en jaque estos años de hegemonía petista. Y esto es una situación muy, muy, muy complicada, porque no es simplemente el eje de los que por izquierda dicen que el PT es neoliberal, o los que, como dice el PT, Marina da Silva es neoliberal. No sé si acá la discusión va a poder resumirse en quién es el malo neoliberal y quién es el bueno antineoliberal. Me parece que también en Brasil hay unos componentes religiosos, hay unos componentes raciales. Es decir, que la política de la subjetividad vuelve a estar en el centro de lo que entendemos como territorio latinoamericano. ¿De qué manera te parece, Diego, que se desactiva esta aparición nuevamente o reaparición de discursos de estilo xenófobo y esta vecinocracia que describías? Digo, ¿por dónde se desactiva cuando no alcanza con el discurso de hermandad latinoamericana que solo se termina expresando en un festival en Tecnópolis con músicas de muchas partes, ¿no? Yo pienso que hay dos cosas que son centrales, ¿no? La primera es que las luchas que abren un espacio de lo común. Las luchas que abren un espacio de lo común. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, los migrantes, tenemos que hablar de la cultura, de la feria. Tenemos que hablar de una riqueza cultural que se nutre, se mezcla y hace tejido con la cultura argentina. Tenemos que hablar de hijos argentinos de esas personas. Tenemos que hablar de una historia migrante, de la propia composición de la Argentina. En fin, tenemos que pensar que hay luchas que reponen un imaginario del común, un imaginario democrático. Yo le diría así: los migrantes, como desafío sobre cómo se abre un discurso y un espacio democrático, son un aspecto de una discusión un poco mayor todavía, porque esta exclusión que se cierra sobre los migrantes, en realidad se cierra sobre los pobres y trabajadores. Entonces, si nosotros podemos reabrir el hecho de que estos migrantes no son migrantes, no hay un problema de nacionalidad. Vuelvo a decir, cuando se hace un acuerdo con la DEA, cuando se hace un acuerdo con Chevron, o cuando se atrae al turismo. Turismo, eso no es un problema de nacionalidad, es un problema de pobres y trabajadores en un momento de crisis. Yo creo que hay que intentar abrir en luchas que pongan en el centro el imaginario de lo común y que acepten una perspectiva de democratización radical. Es muy difícil, pero también yo creo que toda la perspectiva que se viene desarrollando en torno a un nuevo conflicto social va hacia ahí, y que creo que la realidad misma nos va a poner muy, muy, muy rápidamente en ese dilema, ¿no? Creo que fue Rita Segato, ¿no?, la antropóloga amiga que estuvo el año pasado por acá con nosotros en Clinamen, que habló de no olvidar la idea de raza, que parece que está superada y que, sin embargo, también emerge nuevamente acá una cuestión que tiene que ver directamente, esto que vos le decís, la pobreza, sea inmigrante o no, tiene que ver con la raza, tiene que ver con sos un negro, ¿no? Sí, me parece que por un lado están estos elementos culturales que en momentos de riqueza o de relativa abundancia, el capital interpreta, interpela y pervierte. Es decir, cuando hay más abundancia, el mercado interno está más fuerte, se trae a un conjunto de migrantes y se los pone a trabajar en trabajos que no querrían ser los argentinos, ¿no? Caso taller textil clandestino que alguna vez trabajamos. Cuando la cosa se pone más duro, se trata de echarlos. A mí lo que me parece es que elementos comunitarios son valorizados por el propio capital en cierto aspecto, en ciertos momentos, en ciertas dinámicas, pero en otro lo que pasa es que el capital racializa. El capital no ha dejado de racializar, porque es la manera de producir un diferencial en la fuerza de trabajo. Entonces, si el capital racializa, las políticas del común desracializan. Pero desracializar no quiere decir que todos somos iguales o que todos tenemos el mismo color, la misma historia. Quiere decir que nos ponemos a tejer una política del común. ¿Qué otra idea de democracia podríamos aceptar? Diego Sturbark aquí con nosotros en Clinamen, como todos los martes. Conversaciones así en ciudadclinamen.blogspot.com.